Nami kalbi ipainayu nami bonzi lokolameka unaribela nakuma wayu Nami kalbi ipainayu nami bonzi lokolameka unaribela nakuma Naeli kefe kimya, mutembe tumi nesengo.